se produjo el asesinato de un hincha de Newell's a la salida del encuentro entre Unión y que enfrentaron justamente en Rosario, Newell's y Unión. Ahí se dice, digamos, que le dispararon a este hincha desde un micro que donde iban barra bravas de Unión de Santa Fe. Realmente, bueno, es un tema que ya hace tiempo, digamos, que viene estando en el tintero, que está instalado, que está instalada la violencia, y empezó a estar ahora nuevamente como noticia debido a la decisión del presidente independiente, que el otro día hubo una marcha de socios que se autoconvocaron para apoyarlo. Lo mismo que el otro día en el partido independiente jugó en All Boys, la hinchada se manifestó mayoritariamente en favor de esta cruzada aparentemente solitaria, pero que ha tenido algunos apoyos, según dijo Cantero, incluso del mismo Julio Grondona, del gobierno nacional, que dicen que lo van a apoyar, que van a brindarle la contención necesaria para que eliminar, digamos, este flagelo. Y tenemos la oportunidad hoy de hablar con Liliana García, de Salvemos al Fútbol, y familiar de víctimas, la madre de Daniel García, un hincha que fue asesinado en la Copa América del 95, si no me equivoco. Liliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Liliana, te quería, bueno, está el tema, digamos, instalado de lo que está pasando en Independiente de manera fundamental, pero ¿cuál es tu mirada, digamos? ¿Cómo hacer para eliminar, digamos, este, a los barra bravas del fútbol, digamos? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la solución? Mira, yo considero de que si hay voluntad política, por sobre todas las cosas, bueno, sería el camino como para terminar con todo este flagelo y esta locura. Yo creo que Javier Cantero marca un precedente importante, ¿no? Como dirigente de un club. Lo que, la verdad que no soy muy optimista, que los demás organismos que dicen apoyarlo lo hagan. El señor Julio Grondona hace 30 años que está, y la verdad que no tiene que esperar la iniciativa de un dirigente del club para tomar las resoluciones o apoyarlo ahora para las cámaras. Yo me parece que eso es maquillaje puro, y decir, bueno, estoy como entre una encrucijada y tengo que dar una respuesta. Yo creo que eso lo hace para la prensa y nada más que para eso. Y los organismos, la verdad que también tenemos un coprocede con un dirigente que está procesado, que es un corrupto, que tranza con las barras, y entonces él está a cargo de la seguridad deportiva de la provincia de Buenos Aires. También me pregunto cómo Casal y el gobernador Scioli lo bancan y lo sostienen. Yo creo que acá hay muchas cosas importantes, y Javier Cantero no va a poder solo, seguramente, aunque muchísimos socios genuinos y otros ONG y familiares de víctimas lo apoyemos. Acá tiene que haber una voluntad política para erradicar a todas estas lacras que solamente van a lucrar y hacer negocios con el fútbol. Te hago una consulta, Liliana. Desde Salvemos al Fútbol, ¿han elaborado, digamos, tienen algunas propuestas o algunos puntos concretos, no sé, en relación? Hemos elaborado muchas, sí, propuestas, y se han presentado en un petitorio el otro día en la AFA. También lo hicimos desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, con la defensora adjunta Graciela Muñiz, en la cual yo trabajo, y tenemos la temática de deportes. Hemos presentado algunos puntos importantes, y bueno, nosotros decimos siempre que tenemos, hacemos todos nuestros aportes de nuestro lado, pero la verdad que la mirada siempre es al revés, nunca nos dieron una respuesta positiva. A tantas propuestas, yo creo que cuando hay una muerte se reviva todo esto, pero bueno, después queda la nada. La verdad que creo que es hasta la próxima muerte, siempre ocurre lo mismo, y nosotros estamos bastante decepcionados con todo esto, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Apoyamos, por supuesto, a Cantero con todo nuestra fuerza. Ojalá le permitan avanzar. Liliana, buenos días. Luis Campos es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Cómo? Luis Campos es mi nombre, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Liliana, hasta la irrupción o hasta la aparición de Javier Cantero, que es prácticamente un outsider de la dirigencia del fútbol. ¿Era habitual que frente a este tipo de hechos de violencia los dirigentes de los clubes, de la AFA, respondieran, bueno, no podemos hacer nada porque esto es un tema de la violencia en la sociedad? Y el fútbol no está ajeno a la sociedad, con lo cual, hasta que no se resuelva la violencia en la sociedad, no se puede resolver la violencia en el fútbol. ¿Esto es así o suena a pura excusa? No, por supuesto que no. El tema de la violencia en la sociedad, bueno, la vemos y la podemos ver, pero acá hay un claro reflejo de que la violencia en el fútbol está enquistada en grupos violentos que trabajan de barra bravas y que son bancados por el poder político de turno. Acá está claro todo esto. Nosotros no miremos para el costado y querramos desviar. Ellos quieren desviar la cosa como que no tiene que ver una muerte quizás, porque si no se produjo dentro de la cancha no tiene relación con la violencia en el fútbol. Y eso es mentira. Acá hay organismos que sostienen, que los bancan, que los protegen y trabajan como grupo de choque de los políticos. Eso lo tenemos todo más que claro. Creo que no hay que darle vuelta a la cosa. Acá tenemos funcionarios que tienen bajo sus alas a distintos barra bravas y entonces de luego no se pueden despegar de ellos. Así que nos tenemos que sacar la careta todos, de alguna vez por todas, y decir que esta problemática tiene que ver mucho con todos estos funcionarios que bancan a estos delincuentes disfrazados de hincha de fútbol. Si no, bueno, ahí sí que no vamos a poder avanzar en nada, pero la decisión es de ellos, netamente política. Liliana, ¿va a haber alguna acción, alguna movilización en los próximos días, digamos, de independiente o de hinchas a la AFA? Mira, nosotros el día jueves nos vamos a reunir en Salvemos al Fútbol, tenemos una reunión y bueno, de ahí surgirá qué es lo que estamos haciendo. Evidentemente sí, estamos viendo lo que vamos a hacer, porque de los organismos de seguridad, incluso de la Nación, quieren formar un grupo de trabajo. Yo creo que, ¿qué es lo que pasa? Que pensamos nosotros. Nosotros hemos tenido ciertas reuniones, nunca con la señora Nilda Garré, porque nunca nos recibió ella en persona, pero sí con asesores de ella. Y hemos quedado siempre a disposición y nunca más nos llamaron. Ahora dicen que quieren crear un grupo de trabajo. Me parece importante que sea un grupo de trabajo participativo para todos los que trabajamos contra esto, pero de verdad. Pero bueno, nosotros en los próximos días vamos a tener una reunión y vamos a evaluar ciertas cosas. Nosotros somos grupo independiente, no queremos ningún puesto político ni nada de eso, simplemente estamos en la lucha constante contra los violentos, ¿no es cierto? A mi hijo me lo mataron y yo no vendo la sangre de mi hijo a nadie. Puedo caminar con la frente muy alta, que yo no transo con nadie. Siempre digo la verdad y siempre lucho contra los hipócritas que dicen tener la solución en la mano y nunca las aplican. Liliana, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, vamos a seguir atentamente este tema que viene hace rato y bueno, con el deseo de que ojalá haya una solución y que Cantero no se quede solo. Ojalá, eso es lo que esperamos todos. Gracias. Muchas gracias a vos. Pasó por ahí de la tribu Liliana García, vicepresidenta de Salvemos al Fútbol.